Chalupa al agua, mujeres hacia la soberanía. Hola, hola. Hola a todos. Cambio de formato. Y cambio de día. Estamos aprovechando un espacio que hay para nosotras y para todos quienes nos estén escuchando. De lunes a jueves ahora nos van a poder escuchar siempre, por supuesto, en la radio CIS 96.3 a las 2 de la tarde. Entonces vamos a estarnos escuchando un rato más cortito, pero 4 días a la semana. Y súper intenso. Le agradecemos a César la posibilidad de poder estar varios días a la semana. Estamos súper excitadas con la idea porque nos encanta este trabajo. Y en el día de hoy vamos a estar presentando Chalupa al agua a mujeres. Y se trata de, por una parte, Palabreando Juntas va a tratar sobre dos poesías de la poeta Yvonne Coñuecar, que es de la Patagonia y es una mujer muy interesante. Y en Biografía de Mujeres Vivas vamos a ver justamente la biografía de Yvonne Coñuecar para conocer un poco más sobre la autora de estas poesías hermosas que vamos a escuchar antes. También vamos a estar con la cápsula de los convencionales, la lista que está pulsando la red de asambleas y organizaciones del territorio de Chiloé. Y por último, siempre vamos a acompañarles con música. Así que vamos. Un paso me voy para siempre, un paso fuerte, un paso hacia adelante. Dos pasos me voy sin mirarte, tan lejos pisé. Dos pasos y ya te olvidé. Tres pasos ya son hacia el este, el sur, el oeste. Tres pasos creo mucho me parece. Y cuando volverá, ya no reviendré pas. Je suis si loin déjà. Volverás un día o jamás. Y cuando volverás, j'ai fait le premier pas. Cuando volverás, et tu ne m'attends pas. Cuando volverás un día o jamás. Cuatro pasos quiero acordarme, cuatro pasos ya sé. Tú me quisiste, yo te quise. Cinco pasos ya sin perderme, tanto me alejé. Cinco pasos y te perdoné. Seis pasos ya son casi siete, contar más no sé. Mil pasos y más me quedo de pie. Y cuando volverá, je ne reviendrai pas. Cuando volverá, je suis si loin de ti. Cuando volverás un día o jamás. Palabreando Juntas. En Palabreando Juntas hemos decidido leer dos poesías de la chilena patagónica Ivonne Coñuecar. Estas poesías están en su libro Trasandina. Hemos decidido leerlas esta tarde porque nos parece que su sensibilidad tiene mucho que aportarnos a nosotros, personas del sur. Tiene una frase que me encanta y que dice: derretirse o quebrarse, jamás inmóvil. Pasamos al primer poema de este libro llamado Trasandina. Es el poema número 16. Eres el libro que abrí buscando esa palabra, pasando mi dedo por las hojas, olfateando tu neblina, letras que aparecen en diccionarios, desconocidas. ¿Y dónde está tu pasaporte? ¿Qué dirás en la frontera? Vivir un país a diario es intentar vestir ropa mojada. Dirás, una mujer se ha vestido de mí, mientras doblegaba sus ansias en el espejo. Luego tu silencio se perderá en la ciudad. Yo no soy de la ciudad, vivo fuera de tu patria, e intenté el ejercicio de saberme sinónima y antónima. Me encontré sin voz en un lugar deshabitado. Era un fantasma que me llevaba por las escaleras a un lugar con altura para buscar mi tierra. Debes volver a la Patagonia, dice, y duelen los ojos recreando la pampa donde corría. Entonces yo era un niño y jugaba en lugares deshabitados. Nadie podía ver mis anhelos de no pertenecer. Me pregunto, ¿cómo alguien puede comerse el corazón de un animal indefenso? Tan pronto miro mi pecho abierto y digo, aún me quedan los ojos. Qué hermosas palabras nos llevan o nos traen, nos sumergen en muchos espacios. Yo ahora les voy a leer el poema 28 del mismo libro. Hay un pájaro que se adelanta en el vuelo. Cada mañana pasa por sobre mi cabeza. Soy una jaula con una mujer adentro. Una calle por donde caminan las mendigas. Escarban los paisajes en búsqueda de recados. Dejaron las huellas de sus Hay un pájaro que se adelanta en el vuelo. Cada mañana pasa por sobre mi cabeza. Soy una jaula con una mujer adentro. Una calle por donde caminan las mendigas. Escarban los paisajes en búsqueda de recados. Dejaron las huellas de sus itinerarios. Unos dientes filosos brillan cada vez que digo infancia. Cada vez que nombro mi nombre en el espejo. Cada vez que la sed deja mi lengua inmóvil e intento decir lo que no quiero decir a esa niña viendo volar un pájaro mientras una mujer habita mi cárcel. Figuras, imágenes preciosas que impactan. Le agradecemos a Ivonne Coñuecar su poesía y les invitamos a buscar su poesía en internet, en las bibliotecas. Este fue el libro Trasandina. En la oscuridad. paso a paso despojé las corazas de los tiempos, la timidez de mi cuerpo fui entibiando los adentros. Sin decirle una palabra, la ternura se asomaba. Mi cuerpo le dijo todo, un arrullo yo esperaba. Correspondencia, nuestras aguas hermanara. En estas sentidas coplas yo debo dejar en claro su advertencia. Al final me ha dejado un quebranto y con esta me despido. Como hito del lucero hago mi declaración, de usted nada yo ya. Biografías de mujeres vivas. Y hoy en Mujeres Vivas vamos a hablar justamente de la autora Ivonne Coñuecar, para conocer un poquito más sobre de dónde vienen esas palabras, esas ideas, esos imaginarios. Ivonne Coñuecar nació en Coyhaique el 26 de septiembre de 1980. Es una escritora de la Patagonia chilena, de origen mapuche, que ha cultivado principalmente la poesía. Escribió una primera novela, Coyhaiqueer, con la que ganó el Premio Municipal de Literatura de Santiago en 2019. Es comunicadora social y periodista, y también estudió un magíster de literatura hispanoamericana contemporánea, y también ganó una beca de formación del Fondo del Libro, el Consejo Nacional de la Cultura y las Artes. Fue becaria de la Fundación Pablo Neruda. Realmente tiene un currículum súper interesante en las letras, en la escritura. Ha publicado varios poemarios, tiene una trilogía también que publicó en 2014 con LOM Ediciones, que es una editorial bien exigente. Se llama Adiabática, Anabática y Catabática. Bueno, la trilogía Patagonia también, que es la de 2014. La anterior, Catabática, Adiabática y Anabática, fueron con la editorial Cultrún en 2009. Ella está radicada en la ciudad argentina de Rosario. Mm. Es profesora de la Universidad Nacional de Rosario. En Santa Fe, provincia de Santa Fe. Bueno, y ella empezó a escribir a los 12 años en el diario de Aysén, más o menos en el 93. Escribía en el suplemento literario del periódico. Y en el 97, tenía 17 años ya, tomó un curso de arte, mención literatura, en la Universidad de Los Lagos, en el campus de Coyhaique. Y bueno, ahí uno ve, yo creo que se aprecia porque para su edad tiene hartas publicaciones y tiene que ver con que empezó, les mostró interés desde muy jovencita. Sí. En ese sentido, qué importante es que hayan a disposición cursos para los más jóvenes y las más jóvenes. Totalmente. Aparte, ella siento que comparte una sensibilidad muy del sur de nuestro territorio, como la Rosa Betty, que de pronto inmediatamente te transportan a los glaciares, al frío, a la lluvia, a los paisajes que para nosotros, bueno, glaciares no, pero son tan comunes, tan cotidianas. Y es maravilloso saber que mujeres como ella han podido, como bien decía la Sabina, estudiar, tener esas posibilidades para seguir desarrollando esas intuiciones. Claro, porque de todas maneras yo creo que en la poesía, bueno, yo no soy ninguna experta, pero se ve que en la poesía hay un tema que se aprende, pero hay una sensibilidad que es propia de cada uno, de quien escribe, y eso es independiente de la educación que uno haya tenido. Hay personas que escriben hermosas poesías, y me voy a contradecir de inmediato porque hay personas que escriben hermosas poesías y que nunca han tomado un curso. Así que es la libertad creativa también de cada una. Depende de cada biografía. Los esperamos a la próxima. Esto fue Biografías de Mujeres Vivas. Hacia una nueva constitución. ¿Por qué es bueno participar de la asamblea social de tu comuna? porque es el lugar perfecto para que vecinos como tú, que quieren cambios en nuestro país, unan sus voces y unidos podemos hacer oír nuestras demandas. La Red de Organizaciones Territoriales y Asambleas de Chiloé presenta la lista Insulares e Independientes, con 6 candidatos a la Convención Constitucional, y las Asambleas Sociales acompañarán a los que resulten electos en todo el proceso constituyente. Haz oír tu voz, súmate a las Asambleas Sociales de Chiloé y en abril vota por uno de los candidatos de las asambleas: Adriana Ampuero Barrientos, Cristian Ruiz Bahamonde, Clementina Lepío Milipichún, Diego Vallejos Guzmán, Noelia Ojeda Vargas, Miguel Maldonado Catalán. Lista G, Insulares e Independientes. Rememos hacia una nueva constitución. Bueno, como estábamos escuchando, la Red de Organizaciones Sociales Territoriales y Asambleas de Chiloé está presentando una lista de candidatos a convencionales con 6 candidaturas, todas maravillosas. Yo creo que todas tienen algo que aportar a este territorio y pueden buscar cada uno de los nombres y ver cuáles son en particular, de dónde, cuáles son los conocimientos que y las propuestas que manejan. Pero todos, a pesar de que tienen características cada una específicas, todos están defendiendo y proponiendo el programa insular para el proceso constituyente de la red de organizaciones sociales, territoriales y asambleas de Chiloé. Entonces vamos a estar comentando sobre los puntos más importantes de este programa y queremos comentar sobre el primer punto, que habla sobre las bases de la institucionalidad. Las personas nacen libres e iguales en derechos. El concepto de familia tradicional se ha definido bajo los parámetros patriarcales y en función de las estructuras económicas del capitalismo, marcado por la división sexual del trabajo. Es primordial reconocer y garantizar la diversidad del núcleo familiar, es decir, homoparental, monoparental o familia ampliada o extendida, así como también la contemplación de valores comunitarios. Este es uno de los primeros puntos que aparece en el capítulo 1, como bien decía Sabina, de este programa que lo han construido muchas asambleas y organizaciones del territorio de Chiloé. Y es en este punto se hace una invitación a volver a plantearnos la base de la institucionalidad desde algo que nos parezca más, más acotado a la realidad actual. Nosotros hemos estado hablando en Chalupa al Agua sobre este principio de la familia, ¿no? La comprensión angosta de que una familia está compuesta por un papá, por una mamá y por hijos, hijas e hijes, y de pronto esta invitación, como bien dice Sabina, a pensar una nueva institucionalidad tiene mucho que ver con salirse de esa noción tan angosta y permitirse entender: una familia puede ser una mamá con sus hijos, una familia puede ser un padre con sus hijos, y etcétera. Por eso hablamos de monoparental en el caso de un padre o madre, homoparental en el caso de que ambos padres o ambas madres sean del mismo sexo. Pero también otras formas de familia, como lo son los abuelos con un nieto o nieta, padres que tienen hijes pero que también crían a sobrinos o sobrinas. ¿Y esto? Tiene un impacto muy grande en la garantía de otros derechos que el Estado también se van a estar comentando en esta Constitución, como por ejemplo, ustedes ya se deben haber imaginado, los subsidios y todas las ayudas que puede aportar el Estado. Cuando se tiene una mirada más amplia, más personas van a poder acercarse a esas ayudas que hoy día están limitadas a una idea muy reducida de lo que es la familia. Por eso la Red de Organizaciones Territoriales y Asambleas de Chiloé quiere invitarnos a participar de este debate y entender que la familia chilota es una familia diversa. Claro, y este es el primer punto del programa propuesto para estos candidatos, que como escuchábamos recién, sus nombres son 6 y cada uno tiene distintas características, así que les invitamos a revisar y buscar en plataformas, principalmente en Facebook, yo creo que es lo más a mano, pero también van a estar apareciendo en entrevistas, en las radios, etcétera, para que le pongan ojo y oído a sus perfiles y a sus propuestas. Antes de terminar, queremos agradecer a la Asamblea de Keilen por la primera parte de esta cápsula, que lo hacen con mucho esfuerzo y con mucha convicción. Esto fue Rememos hacia una nueva constitución.